expression. I want to inspire a symbol. Hola a todos, buenos lectores de mis posts. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este documental austriaco de 2005 titulado Nuestro pan de cada día. Y a la vez he querido probar y presentarlo de esta forma para animarlos a verlo. Como bien pueden ver en la descripción, este documental trata sobre la industrialización alimentaria. No tiene diálogos, así que básicamente apreciarán el proceso mecanizado de cómo se elaboran los productos que llegan a muchas de nuestras mesas. No es que quiera crear conciencia o venderles el vegetarianismo, sino solo mostrarles la crudeza con la que son obtenidos nuestros bienes alimentarios. Con esto ya nadie va a creer que la carne que consume viene de una granja feliz, como generalmente aparece en los comerciales. Y básicamente un detalle que para mí ha quedado grabado de este documental es que podríamos estar comiendo generaciones de pollos que nunca han visto la luz del sol. Esta forma de vida a la que son sometidos estos animales, comer y reproducirse. Bueno, estoy seguro que a muchos les gustaría ese modo de vida. Y sin duda, esta sea una situación mejor al trato que tenía anteriormente. Pero estoy más que seguro que después de este documental, a muchos se les va a antojar tener su propio corral. Probablemente lo prefieran a tener que consumir lo que sale de estas industrias. Bueno, al menos yo lo he sentido así. No sé ustedes. Así que esperaré sus comentarios. Hasta pronto.